Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Te digo que con esta mañana de tanta actividad, de tanta información... ¿Estás haciendo de comer o algo, no? No, yo no estoy haciendo de comer, pero me parece que Lucía Aramburu sí. El sonido es de Lucía en esta oportunidad, no es mío. Te decía, en tanto cúmulo informativo, vamos a distender un poquito y vamos a charlar con esta cantautora uruguaya tan joven, ella, 22 años, Lucía Aramburu, a quien le damos la bienvenida. Lucía, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? No, cocinando no estoy. escuchábamos tanto sonido por ahí que se puso a cocinar. No es por la hora lo que pasa. No, todavía no. Bien, bien. Lucía, contale a Jorge y a toda la audiencia quién es Lucía Aramburu. Bueno, soy una artista, cantante de Sarandí Grande, del departamento de Florida. Tengo 23 años, soy folclorista. Y bueno, en esta oportunidad estoy presentando una nueva canción que tengo el placer de haber lanzado con Copla Alta, que es un dúo bastante reconocido, parte de nuestro folclore. Una canción que se llama No me mires así y que salió ayer con un gran éxito y muy emocionados de ese estreno. Lucía, además, recién aclarabas que tenés 23, yo leía tu biografía con 22, tenés 23, pero has estado en muchos escenarios y con artistas muy, muy importantes. ¿Cuál es la experiencia? Sí, por suerte, en este camino que hemos recorrido, que transito desde los 8 años, quizás ya con un poco de conciencia sobre lo que estaba haciendo, he compartido con grandes referentes, como lo son para mí, Anita Valiente, Kate Bernes, folcloristas jóvenes y mujeres de nuestro país, con los Copla, por supuesto, Eli y el Zurdo, he tenido también el placer de acompañarlos, por Ciúncula. Y bueno, y en este camino, por suerte, nos hemos encontrado con mucha gente que siempre apuesta a nosotros. Lucía, ¿por qué tu estilo de música? En parte de este conocimiento, pequeño conocimiento que tenemos de tu experiencia, habla de que desde chiquita escuchabas polka, ranchera. ¿Por qué? ¿Quiénes te llevaron a esto? Sí, yo nací dentro de un grupo de danzas, mis padres y mis abuelos eran y son bailarines de folclore, yo también lo soy, y bueno, y de ahí nace mi amor por el folclore, mi arraigo a la música folclórica, desde chica estoy en estrecho contacto con lo que son las tradiciones, el folclore, me encanta, desde ese lado también lo defiendo y llevo adelante de la forma que más puedo, pero sí, desde muy chiquita estoy en contacto con el folclore. Bien, el viernes vas a estar aquí en el departamento, pero vamos a dar paso a Jorge para preguntas desde allí, después hablamos de este espectáculo que vas a estar realizando aquí. Jorge. Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. ¿Sos creadora de tus propias canciones? Sí, de algunas, soy creadora de canciones, algunas son parte de mi repertorio, y algunas quedan un poco en la intimidad, yo creo que como siempre. Tengo una canción que se llama De Así Soy, que es la primera canción que compuse, que la llevo a todos lados porque es como una carta de presentación, que habla sobre Sarandí Grande y también un poco sobre esta migración del interior a la capital. En este momento, como dice la canción, me encuentro en el sur con el río andando, y bueno, ese trayecto de venir para la capital en busca de un estudio, en busca de un lugarcito, también fue importante en mi vida, fue como un clic y quise dedicarle unos versos. ¿Y qué otras formas de inspiración has encontrado? Yo creo que como autora cualquier cosa puede ser creadora de versos. Capaz no todo llega a una canción, pero siempre se genera un poema que después se le suma melodía o no. Viste que los procesos de creación son bastante diversos. También las reuniones familiares son musa, el contacto con el caballo, el contacto con las tradiciones también son musa. Y bueno, después cualquier sentimiento que cualquier persona puede sentir, el desamor por ahí es un poco como el que más se siente en todas las canciones, pero también está el amor, la amistad, la emoción de llegar a un lugar, la emoción de irse de un lugar, todas esas son musas. ¿Cómo está siendo el retorno a la normalidad en la actividad y a los escenarios? Por suerte estamos teniendo un muy buen recibimiento en la gente durante toda esta pandemia. Estuvimos a través de las redes haciendo vivos, forzándonos por poder llegar a mucho público, por llegar a todo el público que hasta ese momento habíamos tenido. Pero cuando volvimos a la presencialidad, hemos tenido varios shows. El fin de semana pasado estuvimos sábado y domingo, el otro hemos tenido hasta entre semana, por suerte, cualquier evento, bares, restaurantes nos han abierto sus puertas, han generado espacios. Este fin de semana, el viernes estamos en Shopper, el domingo voy a estar cantando para la fiesta de egreso de la Escuela Nacional del Sodre, el lunes voy a estar en Goñi. Por suerte hemos tenido gran apertura, hemos tenido invitación y estamos muy agradecidos de que el público nos pida, porque en realidad las organizaciones acceden a invitarte cuando por ahí ven que puede generar algo, porque en realidad es como el objetivo también, ¿no? Bien, Karina. Bien, para cerrar entonces, Lucía, contanos de la actividad de este próximo viernes aquí en el departamento. Este próximo viernes por primera vez llego a Maldonado, así que agradezco también el espacio que me están brindando ustedes para poder hablar y difundir sobre esta actuación. Voy a estar en Shopper, este restaurante que se llama Shopper, que siempre lleva espectáculos en vivo. Este viernes me toca a mí. Y bueno, y los espero con muchísima música para que vengan a degustar unos ricos platos y de paso que lleven unas canciones y conozcan una artista nueva. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La gente te está conociendo porque Héctor Rivas, por debajo de esta entrevista también, ha puesto lo que nos enviaste, por tanto te estamos escuchando todo. Sí. Muchísimas gracias. Así que bueno, los espero a ustedes o a cualquier persona de la audiencia que quiera acompañarnos en Shopper este viernes alrededor de las 10 de la noche, por ahí 9:30, vamos a estar haciendo unas cuantas canciones y pasando un buen rato. Bien, éxitos, cerramos. Éxitos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cerramos, Jorge, si te parece, y volvemos para la despedida. Dale, gracias.